Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 6 de abril. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha hecho públicas hoy sus condolencias a las familias de las cuatro personas fallecidas durante este pasado fin de semana, residentes, todos ellos de la residencia Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique. Como ya conocen, la Junta de Andalucía ha determinado la medicalización de esta residencia y desde allí se asegura que la situación está controlada. No obstante, Isabel Gómez ha manifestado que como responsable local sigue trabajando a ciegas, sin información fluida ni seguimiento de las actuaciones que se están llevando a cabo. La alcaldesa ha calificado la situación, visto el desarrollo de los acontecimientos durante el fin de semana, como muy dolorosa. Ha sido un fin de semana muy duro, no quiero ni pensar tal y como lo han vivido los familiares a los que nos sumamos, ¿no? En transmitirle nuestro más sentido pesar por esas pérdidas, pero además que se hace en soledad y también sin la posible, ¿no?, despedida de su familiar y espero que yo creo que la situación actualmente, Rocío, es difícil de conocerla. Nosotros, el ayuntamiento, seguimos a ciegas. La Junta de Andalucía determinó esa medicalización de la residencia, con la que reforzaba personal sanitario del área de aquí de la sierra, de Jerez Norte. Y bueno, es verdad que no se tiene mucha más información de ello. Yo intentaré de nuevo hablar con la delegada, porque, en fin, ellos hablan de que hay un control, de que hay un seguimiento, pero claro, nosotros que desconocemos el detalle, ¿no?, de todo lo que se está llevando a cabo en la residencia, nos preocupa, nos inquieta y bueno, y también viendo el desarrollo, no sé ni cómo llamarlo, viendo cómo va precipitándose todo, pues inquieta muchísimo, preocupa y es muy doloroso, Rocío, porque la frustración de no poder hacer nada, de no tener información exhaustiva que tranquilice, y lo vengo diciendo, no es cuestión de darle alta o no a la Junta de Andalucía, sino que es un problema de desinformación tan claro que bueno, que solo nos tenemos que fiar de lo que ellos transmiten, que está todo controlado, que todo se está haciendo ese seguimiento oportuno, pero seguimos sin saber si los residentes le han realizado los test a todos los residentes, si se están extremando las medidas de seguridad a aquellos que no hayan dado positivo para poder también tenerlos en un especial cuidado, porque, como decía, ¿no?, nosotros ofrecíamos un hotel de titularidad privada, pero que nos ofrecía sus propietarios el poder disponerlo para cualquier cuestión y que se lo cedíamos o se lo poníamos a disposición a Salud. Y ya hace muchos días que nosotros seguimos insistiendo que a nuestro juicio pues sería ver quiénes están, ¿no?, en esa situación de poder afrontar el coronavirus con esperanza, con fuerza y poder sacarlos de un foco de contagio que parece directo. Es cierto también que no llegan, que existen los medios oportunos por Salud, toda la medicalización de la residencia, porque es verdad que el BOJA una se lo estudia y se lo relee y se lo vuelve a mirar para estar plenamente informada y ver a dónde podemos acudir, y establece que se van a disponer todos los recursos de Salud necesarios, tanto profesionales como técnicos, y si es cierto que me sorprende, por ejemplo, que en el día del sábado pues se hiciera de nuevo uso, ¿no?, de los artículos que se están coordinando a través del centro tecnológico para abastecer esas necesidades. Así que hay algo que, insisto, desde el principio, que no termina de cuadrar, que no terminamos de conocer la realidad exacta, y por desgracia pues no me queda decirle más que a nuestros vecinos y vecinas que vamos a seguir interesándonos, vamos a seguir demandando y reivindicando esa información y esas actuaciones que deben de venir de Salud como autoridad competente, porque en todo este estado de alarma pues han quedado el gobierno de España marcando todas las instrucciones, órdenes que se tiene que llevar a cabo la Junta de Andalucía para asegurar, ¿no?, su cumplimiento en el territorio, y los ayuntamientos nos hemos quedado enmarcados de casi esta situación en la que no tenemos libertad de actuación directa, pero que continuamente estamos sometidos a todo el preámbulo, ¿no?, superior de otras administraciones, y insisto que nosotros nos sigue preocupando igualmente la residencia. Yo no lo decía, ¿no? Es verdad que las llamadas tanto de familiares, tanto de trabajadores a mi persona, ¿no?, pues se han reducido. No, lo entendía como un síntoma, ¿no?, de ese mayor control que existe por parte de Salud, pero volvemos a estar continuamente con esas informaciones que llegan de fallecimiento y yo creo que tenemos que saber cuál es la situación real de los residentes de la residencia de mayores. Hay otros lugares, esta mañana me llamaba el alcalde de Montilla, de Córdoba, y me decía que estaba con una situación similar, una residencia que tampoco es municipal, un otro alcalde desesperado para ver si compartiendo conmigo, a ver si pudiera haber algún tipo de forma de solicitar y que se le entienda, y me decía igual, que allí al final cuando los alcaldes o alcaldesas demandamos actuación, colaboración, porque al final, Rocío, lo hemos dicho de primera hora, nosotros no estamos aquí para confrontar, estamos para aportar, pero cuando tú ves que no acuden a ti para nada, entienden que ellos pueden con toda la situación y tú ves y compruebas una y otra vez que se van produciendo datos inquietantes, pues hombre, no sé si algo se nos escapa, pero bueno, seguiremos, como digo, en la tarea. También los integrantes de la Junta Directiva del Grupo Local de Ciudadanos y en nombre de todos los militantes en Ubrique y en la comarca de la Sierra de Cádiz quieren expresar hoy a través de un comunicado su más sincero pésame a los familiares, amigos y allegados de todos los fallecidos de nuestra residencia de Ubrique. Asimismo, trasladan un mensaje de aliento y ánimo en estos momentos tan difíciles, esperando que estas palabras puedan reconfortarles, sabiendo que todo el pueblo de Ubrique les acompaña en el sentimiento. Cambiamos de tema. Desde el Ayuntamiento de Ubrique, además, se han destacado las medidas económicas complementarias de apoyo y respaldo al tejido socioeconómico de nuestra localidad. De esta forma, se anuncia que no se liquidará la tasa de ocupación de la vía pública con veladores, kioscos y mercadillo durante el estado de alarma al no producirse el hecho imponible de la ocupación. El ayuntamiento ofrece al contribuyente para aquellos tributos de recaudación municipal como licencias de obra, plusvalía, entrada a garajes o cementerio, un fraccionamiento y aplazamiento mensual que les facilite el pago de la deuda. Provisa también ofrecerá una moratoria a los comerciantes de la liquidación de la tasa del mercado municipal de abastos durante los meses del estado de alarma hasta su finalización, así como el fraccionamiento de sus obligaciones. Por su parte, la empresa mixta Aguas de Ubrique elimina temporalmente el recargo por pago fuera de plazo y amplía los periodos de cobro, nuevos periodos que se van a especificar en las correspondientes facturas. Y de igual modo, desde la Mancomunidad y desde Básica se comunican las medidas adoptadas en torno a la tasa de recogida de basura, donde al menos no habrá recargo sobre el aplazamiento de las cuotas. Yo creo que lo destacable es que la gente se quede tranquila, que en este estado de alarma pues no se va a realizar ningún embargo, que si no se abona, es decir, los impuestos que vencen, ¿no?, en voluntaria en esta fecha, teníamos el caso ahora de abril del impuesto de vehículo y del IBI, pues lo que se hace es ampliarlo hasta el mes de julio, y entonces lo que se hace es hacer pues periodos, ¿no?, de carencia, para entendernos, en el que usted no tiene que abonar lo que ahora mismo liquidaría, sino que va a ser después del estado de alarma, para que las familias ahora no tengan que estar tampoco, ya no solo por los recursos que se tienen que ver afectados, por los que están en sus casas, por cómo han terminado los trabajadores, de toda esa situación, sino también por la facilidad en el pago de los tributos, aunque el Servicio Provincial en su página pues tiene todas las indicaciones de aquellas personas que telemáticamente se puede seguir ingresando o haciendo frente a tus obligaciones tributarias sin problema alguno. Pero básicamente lo que se resaltaría es eso. Luego también hemos determinado ya en ese documento lo que ya habíamos hablado con la intervención. Nosotros no vamos a pasar al cobro. Vamos a intentar no pasar al cobro, porque viendo también otras experiencias de autónomo con el Gobierno de España, si pasara, es decir, porque muchas veces la maquinaria tú expendes lo que son los cobros, ¿vale? Y a veces, aunque no lo vayas a cobrar, pues llega el cobro, se paga, pero la persona, si fuera el caso, tendría que presentar un escrito al ayuntamiento y se le devolvería ese importe de ocupación de vía pública con veladores, mercadillo, en fin, todas esas ocupaciones de vía pública que no se han realizado ni materializado en este estado de alarma y no se van a cobrar, porque de hecho, ¿sabes?, la imposición no se produce porque el hecho imponible no se ha ejecutado, con lo cual no tienen que pagar ninguna ocupación de la vía pública, y nos referimos especialmente a que en Ubrique pues estamos hablando de lo que son los bares, ¿no? Y, y poder en eso pues no cobrarle lo que no han usado. Luego también En el ayuntamiento pues también dirigido al mercado, que es uno de los servicios que han podido tener abierto, pero bueno, le vamos a plantear también, le hemos ofrecido, como a cualquier persona con cualquier digamos, tasa o licencia municipal, urbanística, cementerio o de cualquier otro tipo que venza en este tiempo, de ofrecerle pues un aplazamiento, ¿no? En ese pago, y no solo el aplazamiento, sino luego incluso fraccionarlo para facilitar, dentro de lo que son la economía familiar, ¿no?, de esos ingresos que disponen, pues facilitar que lo hagan frente sin tampoco poner en riesgo sus necesidades básicas. Entonces, básicamente, yo creo que el paquete así general sería en ese sentido. Ni, bueno, como sabemos, los servicios esenciales están garantizados, no se puede cortar ni agua ni luz, la basura se sigue prestando. Es lo que hemos estado hablando también con el presidente de la Mancomunidad y con la empresa básica. En principio, lo que se va a ofrecer es lo que estamos diciendo, que ahora pues en este segundo trimestre se pueda aplazar, ¿no?, el abono que tuviera que hacerse, y a expensas de seguir viendo otras medidas en el servicio de basura, si pudiéramos ampliar otros beneficios, por llamarlo de cierta manera, ¿no?, entre comillas. Y así, a grosso modo, creo yo que es lo que la gente debe de conocer, que ahora no estén pendientes de esos pagos, de esos abonos, que no va a haber recargo, como estábamos comentando, no va a haber ni intereses de demora ni recargos por no pagar en voluntaria, porque además el periodo voluntario pues se amplía, y atender, como digo, Rocío, intentar de poner alguna facilidad, ¿no?, en todo esto, y más en cuestiones económicas, que ahora también pues estaremos, ¿no?, muy tocados. Volvemos a ampliar, está en una ampliación del estado de alarma, que significa pues eso, la situación laboral que se tiene en sus casas, y bueno, ahí intentando, como digo, que vamos a seguir también, que eso es ahora mismo. Nosotros estamos pensando ya, como no puede ser de otra manera, pues en todas esas medidas futuras, esperemos que muy próximas, porque significaría que estamos saliendo ya de este estado de alarma, para ver lo que podemos reforzar, apoyar, impulsar lo que es el tejido socioeconómico de Ubrique, y que vamos a estar a expensas, porque también el gobierno, como saben, pues permitía a los ayuntamientos dirigir o destinar superávit de las cuentas municipales a la atención también social de Ubrique, en este caso, y bueno, todo eso tendremos que tenerlo en cuenta, pero una vez que conozcamos también todas las medidas que se van a poner en marcha por parte de otras administraciones, especialmente la de la Diputación. También hoy lunes hemos conocido, a través de Sebastián Casillas, en nombre de todos los pequeños comercios de la localidad, cómo están afrontando esta importante tarea de abastecimiento al municipio, además de hacer posible el que todos y todas contemos con los productos esenciales a nuestra disposición y en nuestros barrios. El pequeño comercio además es punto de apoyo emocional para muchos vecinos. Es complicado, pero no nos queda otra. Digamos que todos tenemos que aportar dentro de nuestras posibilidades nuestro granito de arena, y tenemos lo que es el pequeño comercio, una clientela de durante años, y una clientela que no podemos abandonar, una clientela que tenemos que seguir dándole un servicio, tenemos que seguir dando un servicio por el pueblo, un servicio por el país, tenemos que garantizar pues que las personas pues, digamos, puedan abastecerse. Si todo el mundo diéramos un paso atrás y no diéramos un paso adelante, y cerráramos los comercios, nos quedáramos en casa, que puede ser a lo mejor la solución para las personas que estamos en primera línea, a lo mejor la solución más sencilla, es decir, yo bajo la persiana, cierro mi negocio, me quedo en mi casa, pero claro, la gente, ¿cómo se iba a abastecer las personas? ¿Cómo iba a comer la gente? Entonces, claro, tenemos que dar un servicio, a pesar de que no somos indiferentes a que es un riesgo, puesto que a pesar de que utilizamos nuestros guantes, nuestras mascarillas, tenemos la pantalla de protección, etcétera, y se están manteniendo lo que son las distancias del metro y medio, dos metros, pues siempre ese riesgo existe, no estamos exentos del mismo, y evidentemente pues venimos a trabajar con una cierta incertidumbre y con un cierto miedo que hay que reconocerlo, que no venimos a trabajar con la tranquilidad y de la manera que siempre venimos, yo digamos que hay mañanas que venimos al trabajo con cierta ansiedad, pero bueno, lo que ha tocado, esperemos salir adelante. La situación, la verdad es que nos supera, puesto que aunque estamos preparados para afrontarla, siempre digamos que el miedo existe, y luego otra cosa que notamos también en la clientela, pues no es la alegría de todos los días, la gente viene más triste, el tema de conversación suele ser casi siempre el mismo. Cuando empiezan a ver noticias de que fallece una persona, esta noticia, digamos que contagio, no el contagio del virus, sino el contagio ya anímico, la gente, la tristeza anímica, también mucha incertidumbre, porque la gente está muy asustada por el virus, pero también muy asustada por el tema de los trabajos. Aquí en Ubrique, por el tema de la marroquinería, lo que escucha detrás de un mostrador, qué día empezará a trabajar mi hijo, qué día empezará a trabajar mi marido, cuando mi marido vuelva a la fábrica vamos a seguir trabajando todo, claro, o si va, claro, o si en lugar de trabajar 40 como hoy en mi empresa van a trabajar 20 y nos vamos a quedar en el paro. Entonces, claro, es una incertidumbre, es un ambiente triste, no se trabaja con la misma alegría, y amén de que no se trabaja con la misma alegría, también pues el riesgo y las medidas y las precauciones que hay que tener para poder trabajar y garantizar que ni los clientes se puedan contagiar ni las personas que estamos al pie del cañón tampoco. Y en esta edición de noticias también recogemos una propuesta de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, la cual ha puesto en marcha la iniciativa Mi Calle con el Cautivo, donde se invita a la ciudadanía a subir a las redes sociales una fotografía de las calles de Ubrique vacías, acompañada de la imagen de Jesús Cautivo. En esta Semana Santa es una fecha en que a todos los cofrades pues estamos con una motivación extra, y entonces pues necesitamos hacer algo. Entonces, después de este confinamiento en el cual nos vemos obligados a estar aquí cada uno en su casa, y que desde aquí decimos que todo el mundo se quede en casa, pues tenemos que hacer algunas iniciativas para cual esta Semana Mayor no pase desapercibida. Entonces, una de las iniciativas que tuvimos fue la de las fotos por las calles de Ubrique. Una iniciativa en la que todos los ubriqueños, no solo cofrades, no solo hermanos del cautivo, sino todos los ubriqueños, cogieran una imagen del cautivo y echaran una foto con la calle suya de detrás. Y así veíamos todo lo que es el pueblo, toda la localidad, el cautivo inundando las calles. Esa era una iniciativa, digamos, como para que la gente pues estuviera más animada, estuviera más y dando a conocer que es la Semana Santa, para que nadie se le olvide que estamos en Semana Santa. Esa era la iniciativa de la fotografía, y que eso pues seguirá todo el tiempo que haga falta, vamos, que no es que termine en Semana Santa, sino todo el tiempo que quiera la gente ir haciéndose su foto con la imagen del cautivo y la vaya subiendo a las redes sociales, tanto a Instagram como a Facebook, la pueden subir sin problema, y allí pues nosotros las gestionamos y las colocamos en su sitio. Desde anoche tenemos contabilizadas unas 85 fotos subidas a Instagram, que es donde está el hashtag, ¿vale? Y a Facebook suben menos, a Facebook no sabemos por qué, pero a Facebook están subiendo menos. No sé si es que no ponen el enlace bien o hay un problema con el enlace o algo. Pero a Instagram sí están subiendo van 85 contabilizadas. 85, entonces, para sin tener difusión, solamente con la difusión que nosotros le hemos dado desde nuestros móviles, las redes sociales y eso. Claro, entonces lo que queremos es que se vean las calles de Ubrique vacías, que no queda otra, que es así, claro. Pero con las fotos, que inunde, sobre todo que la imagen de nuestro señor cautivo, pues inunde todas las calles de Ubrique, y para dar esperanza sobre este mal, para ver si se nos va pronto y podemos salir. Este año es un año muy triste, la verdad, un año muy triste para todos los cofrades en no tener Semana Santa. No, bueno, Semana Santa sí hay, de Semana Santa en sí, claro, siempre la va a haber, eso no es indiscutible. Lo que nos referimos es a las salidas profesionales. En cuanto a las hermandades, pues un acto principal es las salidas profesionales. Y entonces, para todos los cofrades, primero que no haya que sus imágenes no salgan en procesión, hombre, pues es bastante doloroso, pero que no la haya ninguna, claro, bueno, eso ya es el culmen, vamos. Entonces, es uno de los días más tristes en los que el miércoles vamos a pasar, todos los cofrades, bueno, cada uno en su día, pero nosotros concretamente el miércoles lo vamos a pasar muy, muy triste, bastante triste, porque, como tú has dicho, el cautivo siempre ha salido. La climatología no ha podido con la procesión del cautivo, y ha tenido que venir el coronavirus para que pase esto. Bueno, no nos queda otro nada más que resignarnos, y que ya el año que viene pues saldremos con más ganas, si es posible. Precisamente todos los actos que se llevarán el miércoles, la misa dedicada al cautivo seguirá siendo la misma, a la misma hora, a las 8, será retransmitida por Facebook. Aquí se llama a todos los cofrades, a todos los hermanos, que pues que ya que no pueden asistir, que vean la misa por Facebook. Y después a las 8:30 el párroco pues leerá las preces que de salida de que siempre se leen para como acto penitencial. Uh-huh. ¿Cuál va a ser nuestra actuación? Bueno, nuestra actuación en este caso sería que el llamamiento a todos los hermanos, a todos los penitentes que no van a poder salir este año, a todos los ubriqueños, que pongan una vela a partir de las 10 de la noche, una vela encendida en su balcón, en su ventana, donde quieran, pero una vela como acto de penitencia y de ruego para que este mal pues se acabe lo antes posible. Nosotros bueno, vamos a dejar una vela todo el tiempo encendida, entonces lo lógico es durante lo que dure la procesión, que normalmente dura de 10 de la noche a 1:30 de la madrugada, pues durante ese periodo pues se mantendría la vela encendida, ya sea pues eso, en el balcón, la ventana y eso, como señal de esperanza para que esto acabe lo antes posible. Y para finalizar, destacamos hoy una de las muchas iniciativas musicales que están teniendo lugar por distintos puntos de nuestra localidad. La joven ubriqueña Elena Andrades Vilches sale cada noche a las 9 a su balcón en la calle Los Solanos a interpretar temas líricos, temas como Ave María o Mi Bambino Caro, que dedica cada noche a todas aquellas personas que cada día luchan contra el coronavirus. Además, la joven Elena también ha animado a sus vecinos a rezar una salve a la Virgen de los Remedios, rogando por los enfermos. Con esta iniciativa de Elena Andrades, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.